Y vamos a seguir hablando sobre el tema de esta semana, el pasillo. Y es que se viene ya la gala del pasillo, esto será el viernes 5 de octubre. Esto es en la Casa de la Música. Por cuarto año consecutivo, la Casa de la Música presenta la gala del pasillo, una celebración de música, poesía y danza con la participación de destacados cantantes. Por ejemplo, tenemos a María Tejada, Andrea, Natasha y Salomé Cóndor, Carlos Grijalva y el tenor ecuatoriano Marlon Valverde. Todos acompañados ellos por el grupo de cámara El Pasillo Festival. También estarán liderados por nuestro invitado del día de hoy, quien es el pianista y compositor ecuatoriano Paco Godoy. En esta gala también se presenta el Ballet Nacional del Ecuador, dirigido por el maestro Rubén Guarderas, y la propuesta de la Casa de la Música también presentará al guitarrista Wilson Pérez, el violinista Santiago Mora. En la flauta también estará Gustavo Lobato y en el contrabajo estará Esteban Rivera. En fin, todo esto es una gala especial del pasillo el próximo viernes 5 de octubre. Damos la bienvenida a nuestro invitado, el maestro Paco Godoy. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, dilectos amigos, oyentes de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias por la invitación que me han hecho. Yo he venido muy bien acompañado de Jimenita, las relaciones públicas de la Casa de la Música, justamente para extenderles una cordial invitación. Laurita, estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que me hagan. Bueno, maestro, pues nosotros hablamos de la Gala del Pasillo, una particularidad que de a poco también se busca retomar aquello que marcó en una determinada época. Hablamos de los trajes, partamos de eso. Claro que sí, queridos amigos. En realidad es fantástico hablar del pasillo porque encierra tanta historia. Recordemos que el pasillo nace a finales del siglo XIX y prácticamente se consolidiza en el siglo XX. Entonces realmente los compositores más sobresalientes son Francisco Paredes Herrera, Carlos Brito Benavides, Segundo Cuevaselli, Víctor Manuel Valencia Nieto, Nicasio Zafadi, entre otros grandes artistas. Ahora hablar de los trajes es muy bueno porque recordemos que el pasillo nació instrumental, nació como una canción de baile, entonces era muy alegre. Y un ejemplo del siglo XIX de los pasillos es el famoso Reír Llorando, de don Carlos Amable Ortiz, este quiteño que nació en 1859. Entonces el pasillo era un baile de salón y recién en el siglo XX, más o menos por los años justamente 20 mismo, Cristóbal Ojeda Dávila, ese compositor quiteño que compuso Alma Lojana, Latidos, tantos pasillos hermosos como Esperando, Ojos Negros, en realidad son muy sentimentales. Él le hace más el pasillo melancólico y contexto, ¿no? Pasillo canción. Se habla muchísimo de los procesos que ha tenido que enfrentar toda la música en general, sobre todo también el pasillo, los diferentes estilos que han habido, formas de hacer el pasillo, el rápido, el lento, y de alguna forma, pues en los actuales momentos encontramos ya fusiones que van realizando los jóvenes. Excelente, y esa es la manera de mantener vivo el pasillo. Y justamente hablar del pasillo, amigos, es hablar de un pasillo cívico, por ejemplo. El Alma Lojana, Guayaquil de mis amores, Manabí. Pero también hay pasillos, por ejemplo, a la madre. Madre Cariñito Santo, Ojos Maternales. Hay pasillos religiosos, como el pasillo hacia el Calvario, en la Cruz. El pasillo también, por ejemplo, que es a los ojos de Dios. A unos ojos, de Carlos Amable Ortiz, justamente con José María Oregui, el poeta, que dice, y que vieron a lo largo del camino todas las injusticias del destino, que lo grabó maravillosamente Carlota Jaramillo. O sea, el pasillo no tiene límites, y qué bueno que los jóvenes, como dice Laurita, están incursionando en el pasillo. ¿Cómo lo harán? A su manera, y eso es bueno, porque es como el agua, no puede estancarse el pasillo. Tiene para largo y además me siento emocionado de saber que hay jóvenes y nuevos compositores. Ahora que he venido a hablar de la Gala del Pasillo para este viernes, quiero contarles que habrá tres estrenos. Un pasillo del maestro Segundo Cóndor, el padre de las chicas que van a cantar, como lo es Salomé, como lo es Andrea Cóndor y la Natasha. Él ya falleció joven, el Segundo Cóndor, ¿no? Entonces ellas van a cantar en homenaje a su padre uno de sus pasillos. El maestro tenor Marlon Valverde, que acaba de ser padre, ha compuesto un pasillo que se titula A mi hijo. Ese es el segundo estreno. ¿Y quién les habla? Pues tendré el honor de presentar un pasillo que interpretarán las tres voces de las hermanas Cóndor. Vean, entonces es hermoso que el pasillo sigue vigente todo el tiempo y nuevas creaciones aparecen. Por supuesto, el público se estará preguntando. Y bueno, así cantarán El Aguacate, cantarán Romance de mi Destino, El Alma en los Labios. Claro que sí, amigos. Este viernes 5 de octubre, desde las 19:30, 7:30 de la noche, en la Casa de la Música, la Gala del Pasillo tiene presentado para ustedes más de 20 pasillos. Y sin embargo, yo me atrevo a decir, como es música en vivo, y como yo tengo la suerte de tocar el piano, si alguna de las personas está en primera fila, o en tercera, o en quinta, y pide algún pasillo, pues Laurita, hay que complacerle, porque es lo hermoso del pasillo, que la gente también se incorpora, hacen coros, toda la gente canta. Y que se sientan identificados. Qué bueno, maestro, y felicitaciones a la Casa de la Música y también a quienes van a desarrollar la Gala del Pasillo, porque de alguna forma el abrir estos espacios y sobre todo donde puedan estar los jóvenes para poder interpretar esas canciones y el público que también se da cita en el que puede escuchar los pasillos tradicionales de la época conocida como la de oro y que también se puedan escuchar estas nuevas propuestas con los jóvenes. Es así como también vamos brindando esos elementos a nuestros oídos para que se pueda escuchar las canciones de las nuevas generaciones. Qué lindo, mi querida Laurita, hablar del pasillo es emocionante. Me gustaría hablar ahora sobre lo que va a ver la gente, qué músicos van a estar, su nivel académico, pero no sé si tenemos un poquito de tiempo para escuchar tiempo. Algo de música. Vamos a escuchar. Porque la gente quiere. Le cuento que he traído dos CDs, pero diferentes, no los mismos. El uno es el más reciente que pongo en sus manos, que lo grabé juntamente con el maestro Byron Macías, un eximio guitarrista del Ecuador. Y ahí hay música ecuatoriana en general con todos los ritmos. Pero el otro CD que lo tienen en Controles Master es una Gala del Pasillo, en donde aparecen algunos de los solistas que estarán el día viernes 5. Gente que tiene trayectoria y jóvenes también que están en los instrumentos musicales. Se fusionan. Quiero compartirles con ustedes brevemente un pasillo del compositor que en realidad nació en Beirut, libanés, pero que llegó a la ciudad de Guayaquil cuando tenía 5 años, vivió en Guayaquil y hasta murió en Guayaquil, y su historia conformó el dúo Ecuador, que fueron los primeros en grabar un disco cuando viajaron con José Domingo Feró Guzmán en 1985 a los Estados Unidos para la Columbia Records, donde grabaron Guayaquil de Mis Amores, entre otros pasillos. ¿Me van a permitir sentarme en el órgano electrónico para poder interpretar para ustedes el pasillo Y Yo No He de Volver? Thank you. Bueno, ahí compartimos un pasillo que nos trajo pues el día de hoy para este noticiario el maestro Paco Godoy, a la vez que nos hace esa invitación para asistir a la Casa de la Música este viernes 5 de octubre a las 8 de la noche. Hay un valor simbólico que, como ustedes saben, es importante también que el público se dé cita y reconozca también el trabajo de quienes están desarrollando este evento. ¿Cuánto cuesta, maestro? Claro que sí, queridos amigos, el valor general es $20, pero si son de la tercera edad, apenas 10. Si van recomendados por Paco Godoy, más barato todavía. Pero vayan a las boleterías del Teatro de la Casa de la Música, que están atendiendo desde ahorita, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, imagínense ustedes. Lo hermoso de este concierto de Gala del Pasillo es que es para ir en familia. Si ustedes le llevan a su abuelito, a su abuelita, a su mamacita, a su padre, en realidad es un regocijo, un regalo para la vida. Es una inyección de amor, de ternura, porque eso es el pasillo. La válvula de escape de los sentimientos, y es la canción nacional en donde nos encontramos todos. Como usted bien decía, Laurita, o sea, hay pasillos movidos, más melancólicos, hay los pasillos costeños, serranos, pero es lo hermoso del género, o sea, el pasillo, ¿no?, que nos identifica a los ecuatorianos. Es como la selección de fútbol. Si están en Europa, en el extranjero, y le ven a nuestra selección, la gente se emociona y se identifica con el Ecuador. Lo mismo pasa con el pasillo. Quería preguntarle, maestro, a usted, ayer escuchábamos a su hermano Mario Godoy en el sentido de un llamado hacia todos quienes hacen creaciones, composiciones, de cantarle a lo positivo a través de la música ecuatoriana. El presidente de la República, Lenín Moreno, señalaba que el pasillo de alguna forma es amor, pero también es muerte. ¿Cómo lo mira usted? Excelente ponencia. Ayer realmente estaba emocionado de escucharle hablar a mi señor hermano, el mayor de todos. Somos 10 hermanos. Mario Godoy Aguirre es el mayor, quien les habla. Yo soy el noveno, ya el penúltimo. Entonces, él hizo una investigación maravillosa sobre el pasillo, unos escritos increíbles, justamente 4 tomos, que usted los conoce ahorita, ¿no? Sobre la historia, la síntesis, todo lo que redacta sobre el pasillo ecuatoriano y latinoamericano, hasta con partituras, letras, cancionero. Es una obra monumental de mi hermano Mario Godoy. Él fue la persona encargada prácticamente de que se realice el Día del Pasillo, cuando él trabajaba en la Subsecretaría de Cultura en el año 1993. Los considerandos y todo lo que se publicó en el registro oficial lo hizo Mario Godoy Aguirre. En ese tiempo era presidente de la República Sixto Durán Ballén. Han pasado 25 años y ahora más que nunca está el pasillo vivo. Contestando a su pregunta, nuestros pasillos de antes en realidad sí eran melancólicos, o sea, se ponían un puñal prácticamente y le decían a la mujer, si no aceptas mi amor, o sea, me muero. Y eso es lo que pasó con el poeta Medardo Ángel Silva. El día que me faltes me arrancaré la vida. Se suicidó, el poeta suicida, él fue de los decapitados, al igual que Humberto Fierro, Arturo Borja, que escribió todas esas canciones tan melancólicas de los pasillos. Pero Mario Godoy propone, y me parece con justo derecho, que los jóvenes compongamos ahora un pasillo de esperanza, un pasillo positivo. Y es hermoso el pasillo, pero también tiene que irse un poco más acorde, ¿no? Como yo les hacía como broma, les voy a compartir ayer en la mesa justamente con grandes artistas que compartíamos, les decía, mire, el poeta Guillermo Garzón Uvilla decía, quisiera hacer oración en tus libros de oraciones. ¿Se acuerda usted de ese pasillo, no? La ventana del olvido. Entonces digo, bueno, es que antes era así, o sea, las chicas se levantaban y se iban a misa y abrían su libro de oraciones, ¿no? Y el poeta le dice, quisiera hacer yo una oración en tu libro de oraciones. En cambio le digo ahora, que si me dijera más bien, quisiera hacer el reggaetón en tus bailes y en tus fiestas. Les hacía como una broma, ¿no? Es como para estar acorde a la época y de esa manera capta la atención de la chica. No, pero el pasillo es poesía, es amor. Lo que más bien es el mensaje de que sean positivos las poesías de ahora. ¿El público cómo recibe las nuevas propuestas? Porque generalmente hablamos de pasillo y sí nos regresamos al siglo XX, nos regresamos a los clásicos de siempre, pero existen las nuevas producciones, existen las composiciones, contrariamente de lo que parecería que no existen, porque muy pocas veces suenan. Sí, en verdad, falta también difusión. O sea, es que este es un trabajo mancomunado. Los artistas, los medios de comunicación, las producciones y sobre todo el público con su acogida. Por ejemplo, Laurita ha escuchado un pasillo de mi autoría, Renunciamiento. ¿Se acuerda, Laurita, ese que me grabaron en una versión los hermanos Núñez, en otra versión los hermanos Miño Naranjo, en otra versión el coro Pichincha? Es un pasillo de hace par de años, ¿no? Yo siempre estoy componiendo pasillos, pero la gente lo ha aceptado con muchísimo cariño. Bueno, maestro, para un poco completar lo que usted nos está mencionando en algunas ocasiones, podemos decir que hay muchos pasillos que se encuentran dentro de las nuevas producciones, pero también hay pasillos que se quedan en los conciertos a los que se invita al público para que se den cita, porque hay circunstancias en las que no se puede realizar las producciones por falta de recursos económicos o también por un espacio donde poder realizar esas grabaciones. Por ello, les invitamos a que no se pierdan esta gran oportunidad, porque ustedes aquí van a escuchar propuestas que son nuevas, nobles, dentro de la gala del pasillo. Así que la invitación, maestro, para que el público se dé cita. Claro que sí, queridos amigos. Recuerden que este día viernes, 5 de octubre, la gala del pasillo la viviremos en la Casa de la Música. Yo me había comprometido en hablarles un poco de lo que serán los solistas, los intérpretes, los músicos. El piano de conciertos estará brillando en el escenario de la Casa de la Música. Yo le suelo llamar el Santuario del Arte, porque en realidad es un teatro con una acústica impresionante. En el violín estará el maestro Santiago Mora, un consagrado violinista. En la flauta traversa el maestro Gustavo Lobato. Es para darle un tinte de música de cámara. Habrá un contrabajo, Esteban Rivera. Estará la guitarra y el requinto del maestro Wilson Pérez. Usted le conoce a Wilson Pérez, que ayer tocaba la guitarra. Bueno, también estarán los grandes cantantes como Carlos Grijalva, María Tejada, Marlon Valverde y las tres hermanas Cóndor, Andrea, Natasha y Salomé. Ellas son intérpretes del Teatro Sucre, cantantes de ópera, pero mañana cantarán, el viernes cantarán pasillos. Y también, por supuesto, estará el ballet ecuatoriano de cámara de Rubén Guarderas, demostrando cómo se baila el pasillo ecuatoriano. En realidad, yo digo, la gente va a disfrutar enormemente. Sin embargo, yo les invito para que desde ya vayan a las boleterías de la Casa de la Música, porque como ya es el viernes, yo no quiero que nadie se quede afuera. Así es, maestro. Muchísimas gracias por esa invitación. Ahí está otra alternativa. Nótelo en su agenda, viernes 5 a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Gracias por habernos acompañado y haber compartido esta nueva propuesta. Laurita, yo me despido con música. He traído para ustedes mi acordeón y quisiera evocar la figura del gran compositor del siglo XX, Francisco Paredes Herrera, ese cuencano que nació en 1891. Compuso 700 pasillos de sus 1000 obras. Le voy a interpretar el favorito de Laurita Ríos, como lo es Vamos Linda.